Después de haber ido y venido en más de un par de ocasiones, la tecnología 3D parece que finalmente es aprovechada y en vez de ser un juguete de niño rico y caprichoso, finalmente es utilizada por un artesano que sabe contar historias. Esto es más que notable en Hugo, cinta en donde Martin Scorsese no solo incursiona en un cine más apto para toda la familia, sino que también es apto para verse en más de dos dimensiones. What is it? It's a wind-up figure, like a music box. Who built him? I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. I fixed the... It was fire. You're coming with me. En la década de 1930 hay un niño que vive en la estación de trenes de París. Su nombre es Hugo, interpretado por Asa Butterfield. Y habiendo sido hijo de relojero, es que cuenta con una curiosidad y habilidad peculiar para arreglar hasta los detalles más pequeños. Uno de los últimos recuerdos que tiene de su padre es un autómata dibujante que ha estado tratando de reparar, pero al carecer de piezas y de dinero es que intenta obtener lo que necesita al hurtar piezas a un viejo juguetero, Ben Kingsley, quien eventualmente lo atrapa y además de recuperar las piezas, encuentra una libreta propiedad de Hugo, en la que se encuentran claves de un pasado por descubrir y al que Hugo podría accesar gracias al apoyo de la ahijada del Papa George, el juguetero, la lindísima Isabel, interpretada por Chloe Grace Moretz. Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh, good, I love secrets. So you're all alone? Not completely. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? Hugo ha sido mencionada como una de las grandes cintas del año, sin importar si la alcanzaron a ver en su lanzamiento internacional el año pasado o en su reciente estreno en tierras mexicanas. Gracias a la maestría del señor Scorsese es que finalmente una herramienta infraexplotada, aunque sobrecomercializada como lo es el 3D, finalmente empieza a ser tomada en serio. Claro, ya ha habido cintas como La Cueva de los Sueños Olvidados de otro grande como Les Herzog, pero dicha cinta al ser documental no tuvo la proyección de alguien que es favorito tanto de la academia como del público. Y quien ha comentado que a final de cuentas las herramientas están ahí, solo hay que saber aprovecharlas y vaya que Don Martín sabe hacerlo. Parte importante de una película es el tener una buena historia. La adaptación de La Invención de Hugo Cabret es algo que se vuelve memorable gracias al talento conjuntado por el realizador. Para poder contar una historia se debe tener una comprensión del medio en el que se hace, así como de los recursos que pueden ser utilizados. El 3D deja de ser un capricho en el cual se vomitan polígonos voladores hacia el espectador, y curiosamente los dos realizadores que mejor lo han sabido aprovechar vuelven a las raíces de la narrativa secuencial. Ya se habló de Herzog, quien da un vistazo al arte rupestre en un documental y en semejante entorno aprovecha una tecnología que, si bien no es apenas naciente, es ahora cuando se puede aprovechar sin provocar literales dolores de cabeza al espectador. Yendo a tiempos más recientes, es que Scorsese se enfoca en los inicios del cine y nos transporta a través del tiempo, la narrativa y el espacio, para que podamos apreciar la historia de uno de los grandes, humanizándolo de manera hermosa y memorable, así como dándonos unos extras al presentarnos de forma remasterizada algunas obras de Papa George como jamás han sido vistas. Es increíblemente conveniente esta elección, la cual nos brinda un tributo precioso al arte proyectado en la gran pantalla. Esta semana hubieron varios estrenos, pero si deciden ver cualquier otra cinta que no sea Hugo, lo más probable es que estén cometiendo un error. No es un monstruo de la mercadotecnia como lo fue en su momento la historia de los pitufos amazónicos sobredesarrollados, pero es porque esta historia no es un monstruo, sino que tiene alma y corazón. Sin lugar a dudas, Hugo es una cinta que debe verse en más de una ocasión, y es de las poquísimas por las que vale la pena pagar el costo extra de una dimensión más. Lo que más salta de la pantalla no es algo que le pique el rostro al espectador, sino una trama y personajes capaces de tocarlo de manera peculiar. Are you sure about this? We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. My life has taught me happy endings only happen in the movies. The story's not over yet. Hugo!